Bienvenidos a Lo Paranormal, una ventana semanal al misterio y lo inexplicable. Producen y realizan estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Lo Paranormal, este pequeño podcast que hacemos los estudiantes de la comunidad de periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Les habla el profesor Mauricio Mora y como siempre nos acompañan las integrantes del Comité de Periodismo. Voy a saludar primero a Tatiana Quintero. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo Paranormal. Hola profe y hola queridos oyentes, los que nos están escuchando en este momento. Hoy les voy a hablar sobre las casas embrujadas y sobre la película de Chucky. Bueno, y por este lado tenemos a Mónica Rodríguez. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo Paranormal. Hola profe, gracias. Queridos oyentes, una vez más pues en Lo Paranormal. Bueno, y les recordamos una vez más seguirnos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista. En Twitter aparecemos como @ratvillaojoven. Y en WhatsApp aparecemos con el número 310-305-4923. Un saludo muy especial al profesor Juan Pablo García de la jornada de la tarde que nos reportó sintonía. Pues a Juan Pablo lo vamos a invitar también a nuestro programa para que nos hable porque es un gran conocedor del tema paranormal y sobre todo de la parte de libros que hablan sobre los temas ocultos. Entonces pues a Juan Pablo y a todos para que nos sigan en nuestras redes y nos envíen todo lo que nos quieran contar sobre el tema de hoy. Entonces ya Tatiana adelantó un poco. Bueno, entonces vamos a empezar con música. Un poquitico de música. Yo les traigo esta canción del grupo colombiano La Derecha y la canción se llama El Puñal. Vamos a empezar de esta manera nuestro programa de Lo Paranormal. Intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé por dónde empezar. No sé cómo decirte dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar. Hay secretos, hay desvelos. Pero no hace falta un puñal. Cualquier tipo de puñal para grabarte en el pecho. No estás tan lejos. No estoy tan lejos. Tú no estás tan lejos, ¿verdad? Yo no estoy tan lejos. Solo falta cruzar unas cuantas pocas calles, un montón de cables. Y cuando llegue a tu panal, que parezca un vendaval, que solo 3 segundos nos separen. No hay tiempo para olvidar que hay secretos, hay desvelos. Pero no hace falta un puñal. Cualquier tipo de puñal para grabar en este pecho. No estás tan lejos. No estoy tan lejos. Tú no estás tan lejos. Yo no estoy tan lejos. Seguro. paranormal, este es el tema del día. ¿Qué es lo que tiene esa malcriada que tú no lo tengas? Entonces vamos a empezar con el tema que se trataba de las casas embrujadas. Las a la habladuría o las cientos de historias que hay alrededor de esos lugares que están en la mente popular y en los cuentos populares, de las casas embrujadas, de las energías que quedan liberadas en las casas, de los problemas que estas acarrean. Es un gran número de fenómenos que ocurren, poltergeist, cosas que se caen inesperadamente. Entonces, como el tema es tan amplio y hay tantas historias, decidimos contar también, darle una segunda oportunidad a este tema. Entonces vamos a ver qué trajimos o de qué historias vamos a hablar hoy. Tatiana, cuéntanos qué investigaste sobre este tema, qué historia nos vas a contar. Bueno, hoy les vengo a contar que sucedió en el Valle de Cauca en el 1883, que fue Leopoldo Sánchez Trujillo, fue un testigo y a su familia, por lo cual ellos vivían en una casa. Leopoldo Sánchez Trujillo en esa casa, en esa misma noche, fue envenenado junto a sus dos hijas, que murieron ahorcadas por el motivo de los espíritus. Su hermana Ramira fue quemada en esa misma casa, que ella no sabía cómo o cómo sucedieron las cosas ahí. Bueno, entonces es una historia de terror que ocurre en Colombia. Hay muchas casas así en las que se pueden presentir la presencia de espíritus malignos. En este caso, pues ocurre en el Valle del Cauca. Vamos a ver qué trajo Mónica para esta sección. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la historia de una bruja. Esto, en el centro de Bogotá, en 1916, un italiano construyó un seminario, que es una escuela de sacerdotes, de apellido Gustavioni. Este seminario fue fundado por el arzobispo Herrera Restrepo. Después de ser un seminario, pasó a ser un convento, ya que el seminario lo habían abandonado. Pasó a ser un convento de las hermanas claretinas, que quedó hasta el 1948. En el gobierno del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, dicen que eso era un calabozo, había muertes violentas, habían cuerpos en todas partes, y funcionaron de 1953 hasta 1972. Cuenta la historia que en ese calabozo había una señora que era la que le daba como el alimento a los policías, a los guardias, y pues esa señora decían que era una bruja, ya que buscaba a su hijo que estaba encarcelado en esos calabozos, y ella lo buscaba muy frecuentemente a ver si lo podía encontrar. La señora, pues, a los años, ella envenenaba a los policías en la comida para dejarla buscar en los calabozos. Pues, como esa señora no encontró a su hijo durante muchos años, decidió matarse. Y, pues, cuentan que esa señora aparece en los pasillos de ese lugar, les pega a los policías, pues, la situación de que no los dejaba entrar. Entonces esa es la historia de Mónica sobre las casas embrujadas. El tema también pasa aquí porque, bueno, creo que todos nos pusimos de acuerdo hoy porque todos hablamos de historias de Colombia. La historia que yo traigo es del Cementerio Central en Bogotá. No sé si lo conocen o han visto, conocen el tema, conocen la expresión turismo paranormal. No, profe. ¿Qué se imaginan cuando yo hablo de turismo paranormal? Creo que es como investigar o ir a lugares a buscar esas almas o a interactuar con esas almas. Bueno, no exactamente. El turismo paranormal es aquellas como empresas de turismo. Saben que el turismo se ocupa de muchas partes, ¿no? Entonces hay turismo ecológico, entonces son los que se van a hacer por caminatas, por senderos ecológicos, o hay turismo cultural, entonces son los que van a los museos. Este turismo paranormal es el turismo que se encarga de ir a los lugares, por ejemplo, que se consideran donde hay espíritus o donde hay que no sé qué, todos estos temas de lo oculto. En Bogotá, por ejemplo, hay una empresa que se encarga de hacer turismo paranormal en el Cementerio Central. El Cementerio Central es un cementerio que queda por la 26 en Bogotá, donde están enterrados presidentes, poetas, escritores muy reconocidos de Colombia. Resulta que el Cementerio Central es un sitio que durante mucho tiempo estuvo olvidado, pero a veces el turismo paranormal está presente. Está presente y lo están remodelando, lo están mejorando. Pero ahí hay muchas historias que se cuentan, por ejemplo, historias ocultas. Es un sitio muy frecuentado por gente, por prostitutas, por ejemplo, que van al cementerio en la noche a consumir trago, a fumar, a charlar un rato. También van a pedirle a las personas que están enterradas ahí que les ayuden, que les den la comida o que les den digamos como lo necesario para vivir. Muchas veces en el Cementerio Central aparecen figuras, espantos que digamos pues hacen parte del imaginario popular. Entonces, pues si quieren búsquenlo en internet, ahí está, por ejemplo, cómo se hacen las noches, porque esas visitas al cementerio son en las noches. Entonces la gente paga y lo llevan allá al cementerio y hay representaciones de la gente que está enterrada allá, relatos paranormales y todo eso. Eso es una buena técnica para conocer un poco más de la historia oculta que hay en Bogotá. Vamos entonces con música. Vamos con algo de Gustavo Cerati y esta canción que se llama Crimen. Este es Lo Paranormal. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó, no sé nada de vos, me dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Bueno, pues hablamos con el profesor Juan Pablo García, que es aficionado al tema de lo paranormal, y nos respondió lo siguiente en este día. Buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos con el profesor Juan Pablo García para hacerle una serie de preguntas. Profe, ¿usted por qué cree que hay tantos relatos sobre las casas embrujadas? Bueno, con relación a lo que a la pregunta que me comentas de por qué existen tantos relatos, es que podemos decir que esto se debe quizás desde el principio de que el hombre es hombre, cuando el mismo hombre sintió la necesidad de pronto de buscar explicación a todos aquellos fenómenos de la naturaleza. Quizás esos relatos que también tienen relación con mitología o con leyenda, el hombre o en aquellos lugares donde quizás han acontecido momentos de tipo trágico, situaciones así bastante feas o duras. Pongo un caso, un ejemplo, de pronto en una casa donde haya ocurrido algún asesinato o algún evento de este tipo, encontramos que como el ser humano no se compone solamente de materia, también se compone también de otros elementos, en este caso podemos decir de tipo espiritual, y como nosotros no solamente somos materia, sino somos energía, es probable quizás que quede impregnaciones llamémosles cargas negativas, y que ese tipo de cargas o ese tipo de energías de pronto buscan o se manifiestan de una manera, llámele movimientos en la casa, llámele de pronto que tiran cosas o ruidos, y entonces de pronto acá nosotros lo interpretamos como fenómenos de tipo paranormal, y de pronto cada momento, cada instante que las personas habitan, digamos, o lleguen a habitar ese tipo de habitación, de tipo de casas, o entonces es probable que esas manifestaciones conllevan a la creación de decir de que una casa podría estar embrujada. Como te digo, pues existen otros elementos ya de quizás tecnológicos que han permitido de pronto demostrar que sí existen esos fenómenos. Doy ejemplos como las psicofonías. Eso es lo que te podría decir de pronto en este momento. Bueno, profesor, como yo les venía comentando, nosotros estamos en el tema de lo de paranormal, y yo quería preguntarle a usted qué libro recomendaría de terror para los oyentes. Bueno, con relación a lo que son, digamos, información, libros, en la cual podríamos como ampliar nuestros conocimientos en lo que respecta al mundo paranormal, pues la verdad, el mundo paranormal es muy amplio, y literatura o libros existen muchísimos, las cuales le pueden permitir a usted recibir o abarcar mucho más información. De pronto, para no salirnos del tema, y como estamos hablando de cuestiones de brujería o casas embrujadas, tengo un libro, un librito que por ejemplo podría recomendar para los oyentes, que se llama Fantasmas, Brujas y Magos de Grecia y Roma. Pues como he sabido, no solamente los fenómenos o la cuestión de casas embrujadas se deben a la época moderna, sino eso es antiquísimo. Y qué más que recomendarle un libro de dos culturas, Grecia y Roma, que no solamente podemos decir de que Grecia fue la cuna de la civilización o de la filosofía o del conocimiento, sino que también Grecia y Roma también existieron, pues, historias de tipo sobrenatural. Mi recomendado sería por ahora ese libro. El cine también tiene su espacio en lo paranormal. Bueno, vamos a terminar nuestro programa con la parte de cine paranormal. Entonces, Tatiana, cuéntanos sobre qué vamos a hablar en esta película. Profesor, el día de hoy vamos a hablar sobre la película de Chucky. Pues si algunos miraron o miran la película de Chucky, a mí me encanta ver películas de terror, por la cual me llamó la atención la película de Chucky. Él era un muñeco de tela que fue comprado por una persona fanática a los muñecos, pero cuando llega una noche de espíritus malignos, por decirlo así, En ese entonces la dueña tenía a Chucky, que era un muñeco normal, y ella como ya no le tenía miedo a nada lo de terror. Pero llega esa noche y ya las estaban asustando muy feo. Chucky caminaba, le hablaba y todo eso, entonces ella ya le daba miedo. Desde entonces Chucky se volvió malo, por la cual de los espíritus se adueñó a él. Pero esa película tiene como 1000 partes, yo he visto muchas, incluso hay una que se llama La novia de Chucky, ¿qué tal es? Pues es buena, por lo que parecía la historia de Chucky, pero es como ella más maldadosa, ella mantiene asesinando a las personas y no le importa nada. Bueno, este Chucky es un poco parecido después a lo que fue la película de Annabelle, ¿no? Que después también, que es una historia parecida de un muñeco que tiene, digamos, como unos comportamientos paranormales. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar ya nuestra intervención, nuestro programa de hoy. ¿De qué tema hablamos la semana entrante? La próxima ocasión. Un tema diferente. Ya les tengo uno. Hablemos sobre cuentos de leyendas, cosas de terror que ocurran en Villavicencio y que hagamos como que sean importantes, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dar en nuestro próximo podcast. A ustedes mil gracias por acompañarnos y los dejamos con esta gran canción. Adiós. Adiós. Adiós. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.